Café y Noche es un podcast que nace en el 2008 por una necesidad de expresar mi manera de ver ciertos aspectos de la realidad y sobre todo para compartir con la gente mi pasión por tres temáticas que son muy diferentes: el podcasting, la radio y la poesía. Por ende, es comprensible que estos sean considerados los tres pilares básicos del programa y que las secciones tengan una fiel relación con ellos. Desde los comienzos de este espacio he animado al oyente para que dé a conocer sus poemas y relatos y además he buscado siempre una comunicación directa con él, con el objetivo de hacerle sentir cómodo en la escucha. No he inventado la pólvora. Tras escuchar programas como Océano Pacífico, de Cadena Dial, Hablar por Hablar, Cadena Ser, La Noche Más Hermosa, Canal Sur y La Gramola, M80, creé un programa similar a aquellos, en sintonía con las emociones del oyente y con la finalidad de no dejar de practicar locución, dado que soy licenciado en periodismo con la especialidad de radio. En los tiempos que corren, 2.0 como queráis llamarles, es un hecho que están surgiendo espacios en los que el podcast está fomentando una nueva realidad, una nueva modalidad de consumo de audio, y no es otra que a través de la red. Hablando más claramente, pienso que a través de internet están empezando a formarse canteras de programas, lo que refleja que tenemos ante nosotros un largo y bonito camino que puede ser enriquecedor tanto para podcaster como para oyentes. En lo referente al aspecto técnico, he hecho uso de varios tipos de micrófono y programas de edición, Audacity, CoolEdit o Sound4. Incluso en varios números he empleado una mesa de mezclas para que el sonido entrase lo más limpio posible. A día de hoy conecto un micrófono de la marca Sennheiser al netbook, que a su vez se encuentra conectado a un equipo de música desde el que superviso lo que voy grabando, ya que no lo grabo en media hora, sino que voy editándolo poco a poco, sin prisas y disfrutando. Si quieres saber más sobre Café y Noche, puedes escuchar los programas que están disponibles en la web o bien en los que he sido entrevistado desde que comencé esta aventura, los cuales te muestro en el post de este audio. Recuerda que por el momento puedes localizar este podcast en Twitter y en iTunes. También tienes a tu disposición dos direcciones de correo: jdsanchez85@gmail.com o cafeinoche@gmail.com. Ah, y puedes participar en el podcast con tu relato, tu poema, tu comentario, enviándolo. Es muy fácil y bastante rápido. Encuentras la manera de hacerlo en este post o bien en el propio blog. Gracias de nada.